Ya lo pasado, pasado. No me interesa, soy feliz. Ya yo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, ya olvidé. Aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo olvidado, ya todo es pasado. Ya le di adiós. Aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado. Qué feliz estoy, soy feliz. Ya todo olvidado, ya todo el pasado. Ya le dije a aplauso para el viejo. Ese. El aplauso vale más que el dinero más grande del mundo. Para mí. Personalmente. Porque veo que la gente le gustó. Vaya un aplauso por el medio. Para mí. Lo demás yo no sé cómo ellos lo harán. Porque a mí tampoco me gusta esto, mire. A mí no me gusta pedir. Lo que te den, coger. Pero no pido. ¿No verdad? Vamos a seguir con otra cosa bonita ahí. Algo bonito. A ver con el Benny Moré. ¿Para qué perder el tiempo? saben que nosotros no nos comprendemos ya. Tengo fe en que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz, con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca y mi corazón partido. Tengo fe en que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca. Gracias. Y mi corazón partido. Tengo fe en que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Yo tenía uno más grande que este, pero pesaba menos que este. La misma marca. Este tiene 96 bajos. Este se llama bajo. Y aquel tenía 120. Un buen metro alemán también. Ah, gracias a ustedes. Entonces, yo casi no puedo con este aparato, compadre. Y es más chiquito que aquel. ¿Eh? Ponga aquí la mano, me haga caído. Tiene que hacerle un carrito para un que carrito se me desbarata. Si pesa. No, mire, no. Que Dios le dé mucha salud para que usted pueda seguir transmitiendo cosas del catálogo de la cultura cubana. ¿Usted me entiende? Y mucho más transmitir a través de un acordeón que prácticamente está no obsoleto, pero como usted abundan pocas personas, porque casi todo siempre es la música, la pianola, y hemos perdido algo, pero usted tiene algo que mantiene vivo para los turistas, para las personas que pasan. Ay, para mí también. Bendición para usted y que Dios le dé mucha vida. Yo lo mejor que tengo en mi vida real, yo personalmente, es que a mí no me gusta estar. No. Pero se lo gana, señora. Se lo gana con dignidad. Lo que te den, cógelo. Salud. No, salud para ustedes. ¿No le prendiste instrumento? Oh, dése cuenta que me pasé 3 años, 3 meses en la FARC cantando. Y estudié allá en Nicaragua, en la escuela de la Casa de la Cultura. ¿Allá lo aprendiste? No, yo estudié música allá. ¿En Oriente? En Oriente. ¿Y aquí el profesor enseñaba ese instrumento? Y aquí llevo, ¿eh? ¿Habían profesores de ese instrumento? Sí, yo era uno de ellos. Yo aprendí, después me puse a dar clase. Después me puse de mecánico. Sí, mijo, pero le digo, sí. Antes sí había en la Casa de la Cultura, en algunas. Claro. Allá en Nicaragua habían 5 acordeones en la Casa de la Cultura. Uno rojo y 3 de distintos colores para que aprendieran los muchachos, pero que todo el mundo cogía cualquiera. Digo, no, si no me da uno, no arreglo más ninguno. Es verdad. Y así lo hicieron, me dieron el color, ¿cuál tú quieres? El colorado. Me lo llevé para mi casa. Y lo tuve de toda una vida hasta que vine para acá, para La Habana, y cogí, se lo entregué, 9 besitos. Los otros me hicieron leña. Voy a buscar el labio bonito. Que vaya bien. Cuídese, mijito. Los aretes que le faltan a la luna lo tengo guardado para hacerle un collar. Lo encontré una mañana en la bruma mientras yo transitaba junto al inmenso mar. Agradezco al cielo porque ningún poeta lo pudo encontrar. Yo lo guardo en un cofre dorado con única fortuna y te lo voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna lo tengo guardado en el fondo del mar. Cielo, porque ningún poeta lo pudo encontrar. Yo lo guardo en un cofre dorado como única fortuna y te lo voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna lo tengo guardado en el fondo del mar. Son canciones viejas, pero que gustan mucho en Cuba y en el mundo también. Le gustan mucho. Y mexicano también tengo algunos. Porque siempre hay que tener alguna cancioncita mexicana. ¿No es verdad? Vamos a tirarle a ver si me acuerdo. Porque hace rato yo no tiro. Bueno, yo hacía rato que no tocaba acordeón tampoco. Porque un toro, si me ve, ando con un batón.